que es un pensador alemán que vive en Canadá, que escribió un libro muy famoso, El Poder de la Hora, El Poder del Ahora, traducido a 30 idiomas. Lo vamos a escuchar en español, además, un pequeño lujo que nos vamos a dar. Es un autor que está vivo y relativamente joven, tiene 64 años. También vamos a escuchar audios de una película de circulación libre, está disponible en internet, que se llama La Educación Prohibida. Y ahí vamos a escuchar cosas de esas que yo le decía que quizás usted las pensó, pero nunca se animó a pensarlas quizás o a decirlas. Vamos a escuchar a la presidenta Cristina hablando algo de la juventud y de que a algunos viejos lo que les molesta es la juventud. Norberto Levi nos va a contar por qué se hizo psicólogo. Norberto Levi es un psicólogo muy conocido, es maestro de psicólogos, creador de una tendencia, de una corriente psicológica, digamos. Vamos a escucharlo a Eduardo Aliberti presentándonos un decálogo de cómo manipular a la opinión pública a través de los medios, un decálogo que pertenece a Noam Chomsky, este norteamericano. Si tenemos tiempo, vamos a escucharlo también a Feynman hablando del lado oscuro del Martín Fierro. Carlos, usted se mete en cada lío. ¿Por qué? Y bueno, el Martín Fierro es un libro bellamente escrito, pero si usted se pone desapasionadamente a ver para qué lado está llevando la leña, bueno, de eso vamos a hablar hoy. Vamos a presentar algún toque también de Belgrano, algunas cosas no muy promocionadas de Belgrano, muy brevemente. Vamos a escuchar al final del programa el himno del Éxodo cantado por Mónica Pantoja y un coro de chicos que me parece una canción bellísima. Quizás mi opinión no sea muy objetiva, por lo tanto que la apreciamos a Mónica Pantoja. Ese es el programa del programa. Ya sabe usted si vale la pena quedarse. El orden va a ser, ahora vamos a ver Levi, algo de Feynman, lo de Aliberti, bloque 2 viene Eckhart Tolle, y bloque 3 y 4, educación prohibida y cosas relacionadas con la educación. Norberto Levi, a quien los oyentes de La Bruja ya conocen, es un psicólogo de unos 70 años más o menos, y mira, yo conozco muchos psicólogos, no sé por qué. Carlos, confiese, no sé por qué conozco tantos psicólogos yo. Varios intentos han hecho conmigo y mirá, por eso no creo mucho en la psicología yo. La mayoría de los que conozco son intelectuales o profesionales que trabajan con pacientes, pero que siguen teorías. Muchos de ellos siguen una escuela, gracias Carlos Cortés, han simpatizado con el psicoanálisis, con la Gestalt, qué sé yo, con el conductismo, con la sistémica, a veces, algunos, la mayoría hacen mezclas de esto, pero cuando vos les decís por qué hiciste esto, en general se refieren a un pensador. No es el caso de Norberto Levi, y usted supongo que ya está imaginando a otros profesionales que son como Norberto. Son los menos, que tienen el centro de su aprendizaje en ellos, en su experiencia, en lo que han procesado íntimamente con su estómago. No se refieren al afuera para fundamentar una verdad, sino, yo le diría, se refieren a su cuerpo, a una experiencia emocional afincada, inocultable. Y así está comenzando el programa y así va a terminar cuando hablemos de qué clase de educación soñamos para nuestros chicos. Norberto, ¿por qué te hiciste psicólogo? ¿Por qué elegiste esta carrera? Bueno, yo soy médico, para empezar yo soy médico. Y me volqué a la psicoterapia. Eso lo sentí desde mi adolescencia como un interés natural hacia los procesos psíquicos, hacia los estados anímicos, hacia por qué ocurrían las cosas en cada uno. Y luego cuando fui ya más grande, en conversaciones que tuve con mi madre, ella me contó que antes de que yo naciera, ya tenía dos hijos, vivía con su marido en la provincia de Santa Fe, en un pueblito, Y su hijo mayor estaba enfermo, ya tenía miedo de que le pasara algo. Y estaba con una vecina zapando la tierra. ¿Zapando? Sí, haciendo como arando la tierra, como... Sí. Removiéndola. Removiéndola, esa es la palabra. Y me dijo, y de repente sentí como un fuego en mi cabeza y tuve muchas ganas de gritar. Y tuve miedo que si gritaba me iba a volver loca. Y entonces hice un gran esfuerzo de voluntad y suprimí ese grito. Pero desde ese día no quedé igual. Algo se me rompió adentro, no sé. Y íbamos con tu padre de médico en médico a ver qué me pasaba y todo. Me decía, usted está sana, señora, usted está sana, no tiene nada, su marido está bien. Yo estaba triste, con ganas de llorar, no sabía que me angustiaba. Hasta que fui a un médico, el doctor Dupuy, que me dijo, señora, usted tiene un instinto maternal muy grande, tenga un hijo que eso la va a ayudar. Y dijo, y así naciste tú, me dijo a mí. Así que yo nací por indicación médica. Y después cuando fui más grande, y me dijo afortunadamente para mí, me dijo ella, y la verdad que tú me curaste, porque yo te veía en, mis brazos, se veía tu carita, tu sonrisa, y verte me curó. Eso debe haber sido para mí una sensación de mucha confianza, de verdad, no sé. Pero lo que yo fui comprendiendo después es que mi madre albergaba un gran enojo, ese grito que quería pegar, por todas las situaciones a las que se vio sometida ella en la familia en la que vivía y que no podía expresar, que un buen día se le aparecieron y no pudo expresar. Y el hijo que tuvo, la verdad que le pasó esa tarea, le pasó la tarea de que pudiera gritar sin volverse loco, darle inteligencia a ese grito de rebeldía, como para que ese grito de rebeldía fuera eficaz, no dañara, y le diera inteligencia al enojo. Ese es el contexto existencial en el que yo nací. Y bueno, sin darme cuenta, me volqué hacia eso, después lo pude explicar con conceptos. Estoy muy contento de haber podido haberlo hecho. Digamos así, es una de las tareas que más me gusta hacer. Darle inteligencia, darle eficacia al enojo. Siento como que algo en mí se realiza plenamente cuando transmito ese aprendizaje. Así que esas fueron las circunstancias en las que fui engendrado. Fíjate vos, ¿no? Antes de nacer, ya la vida lo estaba invitando a nuestro querido Norberto Levi a una tarea. Y alrededor de esto va a girar quizás el programa. ¿Somos tan dueños de nuestro destino? ¿Somos tan inteligentes como parece? Esta supuesta razón que tiene el ser humano, esta capacidad de pensar, abstraer, ¿es tan útil? ¿Funciona realmente? ¿O en realidad aparece un genio cada 1,000,000,000 de habitantes, un Einstein, un Galileo, un Norberto Levi, un Osvaldo Maidana y los demás? En realidad, vamos sumándonos a lo que hace el rebaño, pensamos lo que hay que pensar. Es una idea que ya hemos tratado en otros programas. Nos vamos a meter ahora, en este primer bloque, en el aspecto social de esto. ¿Cómo es que se nos lleva, digamos, a pensar de cierta manera? Naturalmente, no está George Bush en cada esquina obligándonos a pensar de cierta manera. ¿Cómo ocurre esto? Nos va a contar José Pablo Feynman, del canal Encuentro. El poder es la razón que ve, la razón que controla, la razón que domina. Bueno,